tú sigue durmiendo, voy a robarme tu presa. Definitivamente, yo no sé qué pasa, que no está bailando. Y tú, definitivamente, yo no sé qué pasa, que no está bailando. Yo te miro y tú me está roncando. Yo no sé qué pasa, que no está bailando. Ella te miro y tú me está roncando. El chino, guapea, conejo. Yeah.